So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set up my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind? I'm loving how I bounce like a God's brain. I know a couple things we can exchange. Created the APM on timing, and you the only one that I'm shining. No matter if you dress for the fine dining, or you inside with your bonnet. I know you're iconic. You deserve some princess diamonds. You deserve a trip to the islands. If we post up, baby, don't comment. You keep it wet, that's a real life challenge. All that ass gotta pour out a gallon. Baby, get on top, keep balance. Gucci in a bag, Gucci wildin'. We ain't gotta hide your talent. Even if you did, I bet I'd find it. You know I come from the H, but it's plus 27 when I dial in. De Fortiflex Gold ayudas a fortalecer las defensas naturales de tu organismo y a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Lo bueno de tu cocina, que el sabor nunca se termina cuando usas puras sardinas, la sirena. ¡Hey! La salsa de esta canción, pica, pica la explicación. Con trazos más enteros, mucho mejor. Estafadores están usando nuevas formas de engañar. Videos de figuras públicas creados con inteligencia artificial. Perfiles falsos que se hacen pasar por instituciones. Llamadas urgentes para pedirte dinero o datos personales. Hoy más que nunca, protege tu dinero. Ningún funcionario, institución o empresa seria te pedirá dinero, contraseñas o que entres a enlaces sospechosos. Ante cualquier mensaje sospechoso o de un número desconocido, desconfía, verifica y no caigas en una estafa. Denuncia al WhatsApp 2999-9999. Gobierno de El Salvador. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Con un sobrecito al día, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Lea detenidamente las indicaciones del empaque. En caso de duda, consulte a su médico. Internet es tu mundo, tus gustos, tus... tu moda, tus logros, tus recuerdos. Y también tus pelis, tus apps, tu música y todo lo que te gusta. Conéctate a la red de fibra óptica de Claro, la más estable y con mayor cobertura del país. Con Wi-Fi de 200 megas, más Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo hoy por WhatsApp en el 6060-5555. Y sigue conectado a Internet de nueva generación. Porque Internet eres tú. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Tu música, tus pelis, tus apps, todo está en Internet. Actívalo con la red de fibra óptica de Claro. 200 megas más Claro TV Plus por $45 al mes. Contrátalo ya al 6060-5555. Internet eres tú. Claro que sí. Banda Los Chinos en El Salvador. Newmark Music presenta la banda argentina que ha conquistado el indie latinoamericano y cautivó El Salvador en 2023 con un increíble sold out. Prepárate para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable con Banda Los Chinos en concierto. 11 de octubre, B-Sports, un show que no debes perderte. Boletos ya a la venta en Ticket.live. Produce Newmark Music. 11 de octubre, Banda Los Chinos en El Salvador. Este Halloween transforma tu cocina en un lugar espeluznante, pero lleno de sabores. Con los sazonadores de productos La Canasta, tus platillos serán un festín monstruoso. Prueba nuestras finas hierbas, sabor completo, taco fiesta, barbecue party, carne pollo, paella y arroz. Y sin faltar el italiano, no dejes que tus comidas se queden en el terror del aburrimiento. Este Halloween sazona tu vida con productos La Canasta. Lo natural sabe mejor. Condimento tamaño familiar, a la venta en PriceMart y en productos La Canasta. Si cuando vas por alguien al aeropuerto llevas la picachada de gente hasta con el chucho y el gato, es porque sos muy salvadoreño como Ira 26. Muy salvadoreña como vos. A mí me dio gripe, estaba tosigoso, mocoso, con fiebre y estornudoso. Alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliarlo. Virogrip, con calidad viscosa, es mi tratamiento de confianza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Viaja por Centroamérica con comodidad, seguridad y el mejor servicio a bordo. Con Transporte del Sol, descubre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica con salidas diarias y atención de primera. Compra tus boletos hoy mismo llamando a nuestro contact center 7841-5688 o al 2133-7800. Transporte del Sol, tu aliado en transporte empresarial y turístico. Conecta destinos, crea experiencias. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el Centro Histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. A ver si puedes decir esto. Si el que vive, vive a gusto, que no te dé disgusto verlo a gusto. Regálale un gusto, que te guste su gusto tanto como a mí me gusta tu gusto. ¡Pará, pará! ¡Cuánta energía! Desde que tomo Neurocampolón Energy, nada me detiene. ¿Oí, pues? Y es que yo sé que te gusta mi gusto, tanto, tanto porque yo te gusto. Así que no te dé disgusto verme a gusto. Para más energía mental y física, toma Neurocampolón Energy. Complejo B más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy. Calidad viscosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. ¿Sabes que el pan blanco Bimbo ahora tiene un nuevo beneficio? Sí, además de ser el suavecito y esponjoso de siempre, ahora es fuente de proteína para toda la familia. para que les des un doble apampacho en sus desayunos, meriendas y cenas. ¿Y vos? ¿Qué esperas para apampachar con suavidad y proteína a tu familia? ¡Probalo ya! El pan para apampachar. ¡Qué lindo está tu carro! Gracias, y ya lo aseguré. ¿Cómo lo hiciste? Lo aseguré con CISA, la aseguradora líder de El Salvador, y su producto AutoClick, 100% digital. ¿Tan fácil? Sí, y puedes pagarlo en cómodas cuotas mensuales a un precio increíble, obteniendo las mejores coberturas del mercado. Préstame tu cel y te enseño cómo hacerlo en un solo clic. Contrata con un solo clic tu seguro de auto con la aseguradora número uno de El Salvador en www.cisa.com.sb. Y recuerda que CISA sí paga. Back presenta Guns N' Roses en El Salvador. Sábado 4 de octubre, 6 de la tarde, Estadio Mágico González. Venta en puntos Todo Ticket y Fan Capital. Invita Claro y Honor, CISA Seguro, Cerveza Gallo. Producen DCS, DCS Plus. Copatrocina Cash, Adiós al Efectivo, Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Guns N' Roses, gracias a Back, produce Star Ticket. El ISSSTE invita a proteger lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Vacúnate gratis contra el VPH y previene el cáncer de cérvix. Asiste a tu centro de salud más cercano si eres una mujer entre 18 y 21 años. También pueden participar niños entre 9 y 11 años, niñas entre 9 y 14 años y mujeres jóvenes entre 15 y 17 años. Para más información, llama al 131. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. En Super Selectos elige ahorrar todos los días, hoy con las super ofertas. Aprovecha ofertas en tus bebidas favoritas. Tequila Añejo Don Julio 70th Anniversary, 750 ml, $84.99, ahorro $20.51. Vodka Sky 750 ml, $12.25, ahorro $2.70. Rum Venado Light 1750 ml, $12.99, ahorro $3.01. Mapca Troika Light 1000 ml, $5.25, ahorro $1.30. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 26 de septiembre al 2 de octubre, mientras duren existencias. Restricciones aplican. 101.7 FM, 1080. 101.7 FM, 1080.